C'était. De la chatarra vieja, hay algunos que tan buenos, pero a mí me parece que el tupir mucho, ¿viste? Yo aprendí hace mucho tiempo cuando hacía feria y amontonaba muchas cosas, ¿viste? Pero era por necesidad, ¿no? Vos decís, ¿qué tendrá que ver lo que estamos hablando? Porque este tipo me está diciendo, sí, pero yo te voy a decir algo que yo aprendí. Lo menos es más. ¿Me entendés? Lo menos es más. Y yo está lleno de fierro, vos sabés que le encantan soldar y poner cosas que están buenas para los que quieran, pero está lleno de esas cosas. Y puede ser, sí, que algo que nombrar, algo que buscar, pasar noticias. Che, va a ser noticia 22-13, recién arrancamos, viste, con este audio que resume todo de Sariz. Bueno, ya estamos mandando este audio alerta para que empiecen a sintonizar. Hay decenas, créanme que no les miento, decenas de mensajes de los oyentes sobre distintos temas. Midland hoy copó con el análisis de la situación del patrimonio nacional. Es un tema trascendente para nosotros. El Empalme lo ha abordado desde el primer día de emisión y el tipo hace un resumen brillante que no necesariamente nosotros compartimos de pie a cabeza, pero hacemos el esfuerzo por escucharlo, ¿viste? Cosa que está media pasada en moda en la radio hoy. Obviamente que nosotros también censuramos como lo hacen todos, pero lo que podemos pasar en contra nuestra también lo pasamos. Y hace un resumen brillante del patrimonio nacional y dice, teniendo todas las posibilidades que hay el Uruguay para hacer un rescate patrimonial trascendente, se dedica a boludeces. Nosotros coincidimos con eso, claro que coincidimos. Che, y justo tenemos acá a Gilberto Ismael Santos, Gilberto Gil. Y dice en barracos, barrazos da cidade, gente estúpida. Hace un resumen descarnado, mira, escuchá. Y el poder de autoridad, si puede, no faz questão. Escuchá. Si faz questão, no consegue, oi, oi, enfrentar o tubarão. Presta atención. Empiecen a sintonizar el Empalme Rock. Hipócrita. O governador promete, mas o sistema diz, mas o sistema diz não. Os lucros são muito grandes, mas ninguém quer abrir mão. Mesmo uma pequena parte já seria a solução, mas a usura dessa gente, oi, oi, oi, já virou um alerta. Elocuente, che, son las 22:19 de este 23 de febrero de 2026. Bastante tarde para lo que acostumbramos, pero ¿qué le vamos a hacer, viste? Con que no se corte la emisión esta noche nos alcanza, pero nos dijeron que a raíz de todos los programas que hicimos durante los últimos, che, Saris, fueron 2 meses, ¿no? Diciendo la señal que llega de Antel a cada casa. Y si quisieron un service, yo no me confío para nada. Voy a tirar el teléfono para afuera para que tenga señal. Y si podemos, vamos a hacer una emisión sorpresiva en la noche de hoy. Los temas son variados, múltiples. Tengo cerca de 100 mensajes, no les exagero. Le he mandado la interna a algunos oyentes del Empalme privilegiados. Tengo informes de la Oveja del Carnaval, de Saris, de la Vida Social, las señales de Araújo del Río y la Pesca, de Midland sobre el tren. Tremenda actualización de Midland sobre el tren. Me encantó cómo abordó. No estoy en todo de acuerdo con él, pero me gustó lo que dijo, che. Me gustó lo que dijo sobre el rescate patrimonial del Uruguay. Tengo de Gavilán, tengo de Guevara Lynch, tengo de la señora Elvira, de Silvia. Son cerca de 100 asesores del Empalme que están aportando para una radio que indudablemente está impactando, che, Lagarto. Ojalá que todos juntos, con el Tigre de Tacuarembó, con vos de acá del Queguay FM, logremos un impacto. Empalme FM. Empalme FM. Empalme FM. Buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Ninguém. Che, estamos en carnaval, por eso hemos arrancado con este carnaval viejísimo, porque la oveja viajó en representación del Empalme a Gualeguaychú. Dice que es uno de los carnavales referentes de la región. Vos, no sé si está de acuerdo, yo no estoy muy de acuerdo, pero ponele que sea cierto. Lo mandamos a la oveja, pago, ¿no? Para que registrara todo el desfile, nos trajera los audios y las entrevistas. Y lo hizo, che, la oveja, desde Cabo Cañaveral. Che, imponente, la oveja. No vayan a creer que el tema nuestro de esta noche es el carnaval, es lo menos, pero nosotros con eso metemos el gancho, somos pescadores. Este tema lo mandó el tocayo de Colonia, que debe estar escuchando, hace como 5 años, para morder el anzuelo del carnaval. ¡Chique, chique, Tom C! Empalme FM. Viste qué interesante el comienzo. No sé si lo vamos a poder seguir sosteniendo. Tengo cientos de audio acá. Algunos les mandé más de un enlace, que es la forma de entrar a escuchar el Empalme Rock, el enlace de Google, pero tienen la app, ahora no se las voy a mandar, los que tienen la app son privilegiados, tienen la info directa, ¿no, Saris? Te mandé a vos, Saris, ahora tengo que checar, sería el colmo que no le mande a Saris la info de la radio, pará, ven a checar. Casa branca, e a cabra cega enxerga no escuridão. Sí, le había mandado, pero le mandé de vuelta. Está en el gimnasio. Nos mandó el reporte del tiempo. Che, ¿el Nacho Carbonero estará? Me gustaría que escuchara lo que dijeron de los reportes del tiempo hoy. No les exagero que digo que tengo cientos de audio acá. Claro, algunos son míos, ¿no? Pero no son muchos. Eliminé el 80% de los míos, que son los que provocan el debate. Algunos se enojan, otros están de acuerdo, otros no están ni de acuerdo ni se enojan, y otros escuchan y no nos dicen nada. ¿Saben cómo me doy cuenta? Por el dashboard de la plataforma Zeno. Vos lo sabés bien, Lagarto. Es una tremenda herramienta que te permite saber dónde, en qué país. Te presenta un planisferio con señales verdes donde te están escuchando. Y como si fuera poco, tenemos nosotros las plataformas de las redes sociales que... Sí, algoritmos mediante, ¿no? Algoritmos, Gavilán. Algoritmos mediante te dicen, mirá, mandale a este, mandale a este otro, porque la temática le puede interesar. O sea, los tipos quieren que vos estés usando la plataforma. Lo que es una gran joda. Estuvimos hablando de eso con Guevara, Link. ¿Viste qué demencial que está ese tema que nos sugirió el tocayo de Colonia en 2000, no sé cuándo, me olvidé? Chiqué, chiqué, Tom C. Es un cepillo de diente que tiene el comienzo para provocar la canción. Mira, escuchalo de vuelta. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Che, los voy a pasar en el modo random. No está bien, pero es lo que puedo hacer. De la chatarra vieja, hay algunos que están buenos, pero a mí me parece que el tupir mucho, ¿viste? Yo aprendí hace mucho tiempo cuando hacía feria y amontonaba muchas cosas, ¿viste? Pero era por necesidad, ¿no? Vos decís, ¿qué tendrá que ver lo que estamos hablando? Porque este tipo me está diciendo, sí, pero yo te voy a decir algo que yo aprendí. Lo menos es más. ¿Me entendés? Lo menos es más. Y yo está lleno de fierro, vos sabés que le encantan soldar y poner cosas que están buenas para los que quieran. Pero está lleno de esas cosas. Y puede ser, sí, que algo que nombrar, algo que buscar. Pasar noticias. Lo dijo así, Guichota lleno de fierro, ¿viste? Va a decir, siempre están en desacuerdo con las medidas culturales. Están llenos de fierro, pero no promueven lo que ya tienen armado. Una cosa muy rara, lo dijo Midland, ¿no? Hoy temprano. Tengo las opiniones de Midland, voy a tratar de meterlas todas juntas ahora mismo, che. Para que usted comprenda de qué mierda hablamos. Caliento la válvula, no. ¿Cómo era que decía el gallo? Estamos enfriando nuestros transistores para una mejor experiencia de la... No, esa no dijo. Dijo, pero lo que sí decía era que hacía una pausa para enfriar los transistores, sí. Porque muchos equipos eran híbridos en los años 70 y 80, vos sabías, vos naciste después, pero... En los amplificadores de aquella época había que dejar moderar un rato, porque además ni ventiladores había. Era mais jogo se eu tentasse fazer charme de intelectual. Se eu te disser periga, você não acreditar em mim. Eu não nasci de óculos. Ojalá que le hayan enviado los enlaces para escuchar la radio al Nacho Carbonero, a Brum, a Sariz, a Guevara Lynch, a Gavilán, a Cachete, todos los auspiciantes primero. Después todos los asesores son 100, che. Y no puedo enviarle a todos los oyentes, obviamente. Usted tiene que registrar la data del empalme que dice que hay una plataforma, se llama Zeno, con Z, Zeno Radio, Zeno Streaming, Zeno App, y con esa plataforma acceden no solo al empalme, sino a la radio del lagarto, por ejemplo. ¿Viste? Después lo vamos a conseguir al Tigre, Cesarí, para que se meta en el Zeno también. Así estamos todos juntos, porque es interesante cómo se van sumando las los proyectos, las intervenciones, las propuestas de los alternativos. Eso me gusta, ¿eh? Es revolucionario eso. Por ahí en uno de los audios dice que nadie sabe la interna de una radio, y eso creo que es verdad. Lleva mucho trabajo, el que quiere reflejar un poco la realidad, aunque censure, si tiene 100 audios, le demora como mínimo una hora y media clasificar, identificar lo que va a poner al aire. Y esto ni siquiera se llama libretar, porque libretar es más complejo aún. Pero me llevó una hora y pico, che, identificar los audios que llegaron. Y algunos los censuré directamente. ¿Para qué le iba a meter? Pero los temas son variados y las opiniones auténticas. Ela é amiga da minha mulher. Pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim. Enfim. Por sugerencia, Che Cachete, de la Oveja, que es colega tuyo, hoy la música tiene que ser tu carnaval. La opinión le puede ir de cualquier cosa, pero la música de carnaval. No pego, yo pego, no pego, yo pego, no pego, no. No pego, yo pego, no pego, yo pego, no pego, no. Minha mulher me perguntou até qual é, qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti, menti. De vez em quando eu fico admirando. Eu pego, não pego, não. Che, tengo, sí, más de 100 audios. Lo voy a mandar uno tras el otro, como que cachetada de loco. El protagonista es Midland sobre los fierros del Uruguay. Es muy interesante. Permítanme hacer una breve introducción, que en esto trato de ser lo más prolijo posible mientras van entrando a escuchar el Empalme Rock, los 100 asesores del Empalme y toda la audiencia, que no sé cuánto es, ¿viste? No voy a abrir el dashboard de la radio para saber dónde están ubicados. Algunos, muchos fuera de fronteras. El Lagarto está manejando muy bien este aspecto con la Nobel Radio del Queguay, porque tiene todas las herramientas disponibles, cosa que nosotros aún no podemos, pero dice Sarís que a partir del lunes que viene vamos a tener, para poder usar la retroalimentación de la plataforma Zeno, que es la más recomendable por nosotros, lo hacemos desde 2020 nosotros. Que me disculpe el Lagarto y todos los que vinieron después. Esta es la mejor plataforma para transmitir por lejos, Mérito del ingeniero Urbide, que dijo, esto, acá tenés que transmitir. El sonido es impecable. La sostenibilidad de la emisión depende de la portadora de datos estatal. Eso también hay que decir. Y entonces van surgiendo las novedades de Embacondo. De la chatarra vieja, hay algunos que están buenos, pero a mí me parece que el tupir mucho, ¿viste? Yo aprendí hace mucho tiempo cuando hacía feria y amontonaba muchas cosas, ¿viste? Pero era por necesidad, ¿no? Vos decís, ¿qué tendrá que ver lo que estamos hablando? Porque este tipo me está diciendo, sí, pero yo te voy a decir algo que yo aprendí. lo menos es más. ¿Me entendés? Lo menos es más. Y yo está lleno de fierro, vos sabés que le encantan soldar y poner cosas que están buenas para los que quieran. Pero está lleno de esas cosas. Y puede ser, sí, que algo que nombrar, algo que buscar. Pasar noticias. Che, mientras hablaba Sarí, yo estaba checando si le mandé a Midland, que es un asesor viejo del Empalme y protagonista de la emisión de esta noche, para que escuche. A ver si lo tengo y si le envié el enlace. Midland igual tendría que ya tener instalada la app, ¿no? Sí, le mandé. Debe estar escuchando. Midland tiene que tener la app instalada, como vos, Aris, como vos, Lagarto, como vos, Nacho, y otros 100, porque es la experiencia más confiable. Digo yo, no es obligación. Esa vez que no va a querer, Jorge, no, pero acá en cualquier lado que salga estás pescando, ¿viste? Cualquier arroyito de mierda, ¿sabes por qué? Porque está muy guacho eso, la barra por lo general se va para las represas, como acá hay represas a cagarse, loco, acá. No te olvides que acá cerca hay plantaciones de arroz y de soja y de todo por todos lados acá, ¿viste? Entonces seguro en cualquier lugar hay una pelotuda represa, ¿viste? Entonces la barra como que se va para ahí y los lugares chicos como que los abandonaron, ¿viste? Va alguno que no quiere ir muy, muy lejos. Y es como el río ahí que tenemos, el río Tacuarí, donde está mi yerno ahí, que está con la Paola, ¿viste eso? Cuchila pintado y... Y bagre y tararira más o menos ahí comible, ¿viste? Este sí, pero la barra se va para lo... La barra se va para lo bueno, ¿viste? Para traer tararira grandotota, hijo, el paisaje. Entonces nosotros salimos, fuimos a comer un asadito con un paisano ahí ya. Medio estocadito nos fuimos para el arroyito. A pescar y pescamos unas tararías y unos bagres lindos. ¿Qué más te digo? Se la dimos para otro muchacho que anda en condiciones más bajas que nosotros, ¿viste? Y tiene urí y eso. Se llevó todo. Sí. Che, Salís, estos audios me encantan a mí porque me reflejan de pie a cabeza, son auténticos. Me gustó lo que dijo el viejo Araújo hoy temprano. No sé, eran las 4 de la tarde. ¿Viste lo que dijo al final ahí? Nosotros estábamos bien dentro de todo, gracias a Dios. Pero tratamos de mirar siempre al que está más jodido que nosotros, ¿viste? Es brutal eso. Le da la confiabilidad a las opiniones de ellos, de los asesores del Empalme, y a la radio, ¿viste? Le da confiabilidad. Salvo que vos te identifiques con otro grupo social y etario, que puede ser también. Nosotros no descartamos esa posibilidad, ¿viste? Es más, acá sale un audio 2x3 que dice hay una clase media que está pensando todo el tiempo en ser clase alta. Nosotros somos los peludos y nos identificamos y no queremos saltar para ningún lado. Son solidarios, ¿no? El viejo Araújo, Sarís y otros cientos. No sé, amigo Brun, ¿qué le parece esta opinión a usted? Estamos identificados con una clase social que es el primer paso, dicen los del Partido Comunista, Lenin, Trotsky y otros. ¿Cómo es el otro? El analista, el sociólogo, el intelectual, que dice que es la base para comprender dónde estás, ¿no? Yo sé que no le va a caer simpático a mucha gente, pero créanme que te lo digo de corazón. La primera medida para saber dónde estás es leer La lucha de clases, ¿no? Si no, vos te crees que sos un empresario y en realidad sos un peludo, ¿no? Arrancamos una emisión con La Plancha, Cesariz, Guevara Lynch, Gavilán, C. Señora Elvira, con todo respeto. Podríamos decir que el audio del viejo Araújo es demencial, che, porque dice quién es, sabe dónde está, sabe quién es y sabe que tiene que ser solidario con lo que está más jodido. ¿Qué otra cosa se precisa para ser gente de bien? Pero no es lo único de lo que hablamos, bueno, claro. Bueno, si no tenemos nada que decir del carnaval del Uruguay, que hablemos del, del argentino, ¿no? Quem realmente bem não trai o amor que ele quer. Buenas noches, ¿cómo está? Acá Casa Tribu reportando desde la Feria de Barra del Chuy. Si bien hay temas que, para mí, yo siempre hablo para mí, si bien hay temas que se tienen que tratar con cierta seriedad, también se puede tratar con un poco de humor para hacer el programa un poco más llevadero y que no sea tan estricto. El humor es parte fundamental para ayudar a pasar los momentos difíciles. Y qué sé yo, creo que no debería dejarse de lado nunca el humor. Después es una decisión de cada uno. Pero a nosotros nos gusta. Como está el programa al día de hoy, a nosotros nos gusta. Por eso cuando podemos lo escuchamos y participamos. Pero todo tan serio, tan estructurado, me parece que tampoco es la solución y no va a resolver nada. Pero cada cual tiene su librito. Desde ya, nosotros, sea cual sea la decisión, vamos a seguir apoyando y nuestro voto va para continuar con el humor. No es porque estemos de acuerdo con Mariano de Casa Tribu que está hace como 2 meses en el Chuy. Pues si son privilegiados. No, son gente humilde como nosotros. Yo he visto los videos de ellos con atención. Y me parece que el rango de pensamiento está cercano. No es igual al nuestro, pero está muy cercano, ¿viste? Saben apreciar el entorno, por ejemplo, en la naturaleza. Pero las relaciones humanas también, ¿no, che? Eso es clave. Para ser mejor gente. No tiene por qué estar de acuerdo. Les dije que iba a pasar a Midland con el tren y lo estoy buscando. Usando nosotros el puente, dice Cañada del Sauce, acá cerca de Macondo, con el perro. Si no llueve esta noche, lanzaríamos. Estoy viendo un frente de tormenta hacia el sur. La tercera demanda es de Midland, otro asesor importante del Empalme, que dice que tendríamos que dejar de lado el humor. Por lo menos cuando se traten los temas del tren, que es los temas que él asesora. Porque, ¿qué pasó? Hubo un afiche a comienzo de semana que recorrió, que fue viral, que invitaban a ir a Míguez a ver una locomotora de 1890 en funcionamiento. Entonces yo lo reenvié, porque es un tema que a mí también me interesa, ¿viste? Lo mandé para todo el Uruguay. Y resulta que después me fui a pescar. Cuando volví de la pesca, recibí algunos mensajes, me dijeron que yo difundí una fake news. Fake news se dice, ¿no? News. Che, una propaganda, ¿cómo es? Una propaganda engañosa. ¿Viste? Por eso que nos suspendieron a nosotros algunas veces en la radio. Porque poníamos una foto, ponerle de una radio vieja y poníamos abajo el enlace para escuchar la radio. Y así fue que la radio fue creciendo hasta hoy que tenemos 100 asesores fijos, ¿viste? E incontable número de oyentes. Che, ¿y qué pasó? Cuando volvimos a la pesca me dice, che, vos pones cualquier cosa. Dice, Dice, fuimos 300 kilómetros a ver la locomotora de 1890 a Miguel y resulta que la cinchaban con una diésel. Dice, esa es publicidad engañosa. Bueno, le digo, mirá, yo no tenía cómo saber que no iba a marchar por cuenta propia, sino que le iban a cinchar con una cadena. Y bueno, me disculpé ahí, pero quedé descolocado. De manera que ha sido toda una semana de muchos roces por distintos temas. Entonces el Midland me dice, ¿qué te parece si no haces más humor en la radio? El humor descartalo, solo tema serio, habla en serio. Y lo estamos considerando, ¿viste? Porque la radio perdería una de sus características principales. Ah, bueno, y a raíz de esa locomotora yo dije, bueno, otra vez que hagan una movida de la locomotora, digan que vayan a verla, pero cinchada por una máquina, ¿no? Entonces, estuvimos hablando toda la tarde con Midland, tengo los audios acá, los vamos a pasar. Porque dice que la radio está llena de guarangada, me dijo Midland. Como habían dicho también antes, unos colegas que se sintieron tocados, ¿viste? Unos colegas se sintieron tocados, también dijeron lo mismo. Entonces yo estoy consciente de que hemos hablado temas serios, pero el humor es una arista sustancial de la radio, ¿viste? Para enfrentar sobre todo a los poderosos. No me dijo nada de la ironía, ¿viste? Por eso la estoy utilizando. Y no sé qué piensan ustedes, un telegrama colacionado que finaliza en este momento, pero que podría ser mejor esbozado. Si usted mira la Big Boy, nada, increíble. Son cuatro pistones, cuatro fuerzas motrices que tiene la máquina. Para mí es lo más perfecto. Y ahora esta anda haciendo pinta, pero en el siglo pasado había maquinistas y fugistas que andaban con 5.000 toneladas de hierro, de lo que sea, atravesando Estados Unidos de este a oeste. Increíble. Una manga de loco, para mí. A mí que yo anduve a vapor, que yo digo que es algo que se lleva en la sangre, pero esta gente loca, que son locos, que se le da por hacer andar algo de eso, acá en Uruguay, se merecen, no sé, un premio. Sí, digo, yo quiero explicarle algo técnico. Y está, soy entre yo nomás. Porque después, ¿cómo te dice? La ponen títulos de. Y yo vi el canal 4, el 10, el 12, anduvieron. Y lo tuve que. Aparte, me los mandaron después por eso. Y 20 minutos, algunos son de media hora. Los primeros 15 es solamente la cara del periodista, haciendo un chiste como que descubrí la pólvora y vengo a explicarle, para que cabecita cada vez para niño de 3 años hacia abajo, ¿no? Una explicación y esto y qué. Después por allá editaron una imagen donde se podía ver así rajamente un poquito la locomotora. Bueno, después al rato, al final, casi cerca del corte, alguien que explicaba cómo era lo del agua. Che, Cachete, vos estás escuchando, viste una crítica despiadada hace Midland del abordaje, no sé cómo llamarle, periodístico de los comunicadores de una locomotora en Míguez, Canelones, y Midland acá desliza una crítica que tiene mucho de asidero. Yo vi ese informe, capaz que el comunicador tenía buena intención, yo estoy en el papel de bueno ahora. No sé por qué se me ocurrió esta hora de la noche, que son 22:53, casi las 11, ¿no? De este 23 de febrero de 2026, que el comunicador que hizo ese informe, capaz que tuvo buena intención, pero desde el punto de vista de la comunicación está malo el informe, ¿viste? Porque el tipo va a dar una perspectiva de una locomotora de 1890 que se mueve, que era la propaganda, ¿no? Ojo, vamos a ir en defensa del comunicador también, amigo Midland. Esa fue la propaganda, yo la recibí acá, usted me la envió, y me la envió Guevara Lynch, que está oculto ahora. Guevara Lynch está escuchando, ¿viste? Guevara fue el primero que me mandó eso. Y si a usted que le interesan los temas del tren, mandale a Milan, informate vos. Mirá que esta movida es en Míguez, Canelones. Se va a mover una máquina de tren de 1890. Y me mandó un enlace, ¿cómo se llama? Un reel. Yo me creí, vos sabés que me agarraron de las pindongas a mí también. No soy muy genio, yo me la creí, ¿viste? Y esto le debe pasar a cientos o miles de personas. Vos ves una promo y te la crees, porque crees que la gente que la hizo es de buena. Pero tenía un grave error, ¿no? Yo creo que la tengo acá, la promo. Decía que la máquina iba a ir de Míguez a otra estación. Pero era mentira, ¿viste? La iban a en realidad la cincharon. La cincharon con una diésel, ¿viste? Después Midland se deshacen explicaciones y yo creo que está bien, defendiendo a los que promovieron esta movida, que hay mucho esfuerzo, mucha dificultad, que la máquina no se puede mover por sus propios medios, porque AFI te controla, el gobierno te controla, bombero te controla, entonces te vienen que cincharla. Pero entonces no hagas un spot donde diga que vas a ver una máquina de 1890 moviéndose, porque vos te crees que se va a mover por su propia cuenta, y esto no fue así, ¿viste? Ya que sé, hay cientos de audios de Midland acá explicando el asunto y los vamos a pasar a todos. Sí, no, yo quiero explicarle algo técnico. Y está, soy entre yo nomás. Porque después, ¿cómo te dice? La ponen títulos de. Y yo vi el canal 4, el 10, el 12, anduvieron. Y lo tuve que. Aparte me los mandaron después por eso. Y 20 minutos, algunos son de media hora. Los primeros 15 es solamente la cara del periodista. Haciendo un chiste como que. Descubrí la pólvora y vengo a explicarle, para que cabecita cada vez para niños de 3 años hacia abajo, ¿no? Una explicación y esto y qué. Después por allá editaron una imagen donde se podía ver así rajamente un poquito la locomotora. Bueno, después al rato, al final, casi cerca del corte, alguien que explicaba cómo era lo del agua. Pero nunca nadie fue a decir cómo, en qué lugar, porque si usted quiere hacer andar una cachila del 1930, que la tiene parada y sucia, bueno, usted tiene que llevar un taller y decir, bueno, loco, las válvulas, bueno, hacela. El pistón, vamos a tener que rectificar. El radiador, bueno, mirá, esto. Y así sigue, y sigue, y sigue. Y es todo fuerza de plata. Y toda esa plata, todo ese sacrificio, todo ese choque contra las leyes que existe para andar una vaporera o como para instalar una fábrica acá. Que un periodista vaya, y todos los periodistas, y todos los de. Como una cosa jocosa, así, una falta de respeto, una caída tan grande de la cultura, es tan. Hace rato que estoy como fastidiado por eso. No, increíble. Está bien el descargo de Midland, Che Guevara Lynch. Vos que estás escuchando y sos cómplice, ¿no? El primer enlace de esta movida lo recibí de Guevara Lynch. Me dijo, me parece interesante, pasáselo al responsable del Museo Midland. Y lo que dice ahí está medianamente escuchable y está argumentado, cosa que siempre respetamos nosotros. Usted está escuchando, amigo Brum. Pero no por eso estoy totalmente de acuerdo. El periodista sí tiene un informe que dura como 15 minutos y recién en los 30 segundos finales se ve el objeto de la noticia, que es la máquina de 1890, claro. Porque para mí el tipo tampoco sabía que le iban a cinchar con una piola, ¿viste? Entonces lo que se ve en los primeros, sí, 15 minutos es la máquina que lo cincha, que es una diésel monstruosa, que está interesante de ver igual, pero como no hay conocimiento de los trenes, la gente quería ver la de 1890 que está atada atrás. Es una máquina de menor porte. ¿Está bien lo que yo digo, amigo Milan? Si no, corríjame, ahora estoy en el aire y me resulta difícil poner opiniones ahora, pero hasta haría el esfuerzo. Es una máquina más chica, ¿no?, que una diésel monstruosa de esas que hay. Y la cincharon con una piola. Entonces, la publicidad se equivocó. Para mí la publicidad estuvo mal, estuvo mal. Fue engañosa. Hay gente que fue de buena fue y se llevó la sorpresa que no andaba la máquina, aunque Midland dice que funciona. La cinchaban con una piola, ¿no? Y existe todavía el telegrama colacionado. Ah, si llega yo lo voy a firmar. Tengo más temas de conversación. Che, yo pienso que puedo pasar al aire esta opinión tuya, Sariz. En media jugada, pero la voy a pasar. En los últimos días, no solo el tema del tren, el tema medioambiental es el clave para Radio El Empalme, Che Lagarto. Y me parece interesante que radios alternativas lo vayan tomando. Lo tomó el Tigre en el FM, la Uruguaya en Tacuarembó. Claro, son propuestas diferentes, pero lo que yo destaco es que el loco, al tener propuestas diferentes, no fue indiferente a lo que nosotros le proponemos. ¿Me entendés? El loco hizo y habló en el final, cuando cerró el programa, pues habló, se expresó, bueno, y después yo le mandé un audio también. Eso es re valorable, vos. Sí, estoy de acuerdo. Y estamos haciendo un salpicadero de temas. El Lagarto está que no le alcanza la oreja para escuchar todos los temas que están saliendo atropelladamente en El Empalme. Sí, la verdad. Recién me mandaron una invitación para ir a Miguel y a Cardona, digo. El lunes que viene, era difícil que pueda ir. Me encantaría ir con varios, sí, pero solo. No voy a ir. Pero justo me cuentan de que todo como de las cosas gira para bien, ¿no es cierto? Ya se pusieron en un fondo concursable, ya hay interés de la Comisión del Patrimonio Nacional, ya está interesado para hacer un tipo de exposición en invierno ahora. Se está moviendo, y AFE es un cambio tan grande que el otro día vinieron acá, yo lo llevé por todas las ruinas que hay y lo mostraba, las ruinas, y eso que llovía. Y le digo, fíjate, más o menos, después hacía un inventario de las cosas que podés pedir, porque está todo tirado y oxidado y pudriéndose. Y después fuimos allá a Villayor. ¿Viste lo que dice Milan en ese audio? Es elocuente, descriptivo, porque nos está informando de lo que está pasando. Yo creo que es una fuente mucho más confiable que cualquier medio de comunicación oficial. Que me disculpen todos, incluido El Empalme. El informe que da Midland, Nelson, de lo que pasa en Paysandú con el museo, es demoledor. Lo que pasa es que él tiene una inocencia mayúscula también, ¿no? Se habrán enterado por H o por B, Cesariz, de que le estamos dando un mangazo descomunal con las vías llenas de chilca, chirca se dice, ¿no? cosas que nos ha informado él mismo, ¿no, Nelson? ¿No? Y nosotros fuimos a fotografiar con data de él, ¿viste? Por si faltara algo, que nos falta nada, ¿no? No falta nada. Yo soy fotógrafo. Fui a corroborar una cosa que me dijo él por teléfono. Y es verdad. Entonces, cuando los políticos o la mar en cocho o los gobernantes de turno, sean municipales, departamentales o nacionales, saben que están en falta, están evidentemente en falta con hasta el niño de primero, porque nos falta mucho ingenio, nos hace falta mucho intelecto para darse cuenta de estas cosas, la buscan arreglar y lo logran convencer. Viste que el loco está describiendo ahí cómo fueron algunos dirigentes, seguramente son del PN, capaz que alguno del FA, capaz que alguno del PC, a convencerlo de que todavía es posible un poco de esperanza. Y él les cree. Por ahora, ¿dónde está la zorra? Que ya todo ese tipo de vehículos, la Dirección Nacional de Transporte y la Dirección no sé cuánto, la Dirección de tal cosa, todo en Montevideo, ya tiene prohibido andar arriba de la vía cualquier de esos vehículos. Por seguridad, por las luces, por los frenos, por las gallinas, por el perro, por las luces, por papá, papá, y por comer cuestiones de diversidad, o por el descenso, o por qué. Es tan manejable hoy la opinión, lo que llaman la opinión pública. Lo único que rompemos las bolas somos nosotros, Lagarto, y vos, Tigre. No se descuiden con esto. Que los convencen fácilmente o le tapan la boca con tres pesos. Claro, todos tenemos que comer, ¿no? Algunos eligen ir a dirigir la cumbia termal y otros opinan, yo qué sé, que me perdonen los colegas. Sé que todo lo que está ahí es chatarra ahora, en este momento. Y yo le digo al loco, podés tener ahí que te pongan una zorrita ahí, ni que sea, lo pones en la vía, en Cardona. Porque los gurises de tarde suban y saquen una foto. Por eso le digo cómo está cambiando todo. Y sin embargo acá en Paysandú, yo me estoy acordando del galpón de Merino, el galpón de Piñera. El galpón de Piñera, entre medio de esos pastos. Estoy hablando de cuántos metros cuadrados. Está hablando del galpón de Guichón. Y que nadie diga, no, vamos a juntarlo y vamos a... estamos para el Temu, para las redes sociales y echarle la culpa al gobierno. Olvidar. Si ven ustedes que hay mucha bobada, censura nomás, pero... Berimboche, salís. Carnaval, me dijo la oveja. Matizar todas las opiniones con música de carnaval. Capoeira me mandou dizer que já chegou para lutar. Berimbau me confirmou, vai ter briga de amor. Ojalá que estén escuchando los 100 asesores del empalme, che. No todos son asesores del tren, pero escuchan con atención a un colega. Pues sí, qué interesante, ¿no? Y bueno, vio lo que es el privado. Vio la gente con ganas. Sí, invierte dinero, no sabe si va a funcionar, ¿no? Vio lo que dijo el hombre de Paysandú, todos los permisos que sacar, la burocracia que hay, ¿no? Qué tristeza, este Uruguay, ¿no? Se están yendo las empresas que están funcionando y hay un puterío grande todavía con la gente de la leche, la Conaprole, también es, imagínese el tren, va a reflotar todo lo que es vía y todo. Y el papelerío que dijo el hombre, yo no sabía nada de eso, ¿no? Más o menos uno tiene una idea así, pero no, así todas las... los permisos que hay que sacar y pague y pague y pague y pague y pague y saque el timbre y qué burocracia, ¿no? ¿Qué? Ni lo atienden a veces ahí. Para andar 2 horas o 4 horas y todavía los hinchan para que... por prevención, dice, bueno, está. Y los hinchan con la máquina de AFE y tiene que pagar también. Pague el personal y pague... ¡Ah! qué voluntad, ¿no? Inclusive les dieron un cordero asado. ¿Qué? No. Eso pertenece al espalda. ¿Quién? Claro. Genial. Sí. Todos los asesores tienen sus méritos. Pero lo de Brum es muy radiofónico, ¿no? Yo creo que un día lo van a descubrir otro que le van a pagar mejor que nosotros y se va a ir para otra radio, como ya ha pasado con otros asesores del Empalme. Y piensan que estoy jodiendo yo, ¿no? Y que estoy haciendo humor. No, ya sucedió. 5 años es suficiente para evaluar, ¿viste? Lagarto, vos que estás escuchando con atención. Cuando vos escuchás a gente que argumenta y que es escuchable, ¿viste? Podés estar de acuerdo o no, pero es argumenta. Y es tanta la escasez en la radio que lo van a llevar, ¿viste? Y está bien que el hombre busque otros horizontes, pero lo que dice es coherente, ¿viste? Digo yo. Berimbo. Ahora, no son todas luces para el amigo Brum, porque hace una semana me dijo que la oveja subió de precio y tengo un productor, colega de él, que dice que no. ¿Qué? Pues, ¿cómo sí, estamos? ¿Qué? Y para mejor la oveja no vale nada, va a tener que tener mucha oveja. No hay nada para pescar. La oruga hoy está lindo para pescar, se presta. Não cai sem cai bem. Birimbau, birimbau, birimbau, birimbau, birimbau, birimbau, birimbau, birimbau, birimbau, birimbau. Y ahora, AFE está dando todo lo que quieren como dato. Y acá Paysandú tiene. Presten atención a este audio. Y ahora, AFE está dando todo lo que quieren como dato. Y acá Paysandú tiene una hilera lumbar. Yo que fui a hablar con turismo y fui a hablar con cultura, fui porque tenía que cumplir el coso de ir, pero sé que no va a pasar nada, no se le pasa por la cabeza, pero tampoco no se le pasa por la cabeza al pueblo juntarse 5 y decir: loco, ¿y si hacemos una cancha de bocha al fondo y nos juntamos para que sea para comer un guiso y vamos a pedir la estación? Pero no pasa por eso. No, increíble. Por eso digo, me da envidia. Y yo que he hablado con Torres de Turismo, le digo: loco, tenés Guichón, Piñera, Merino, Tres Árboles, la ruta del hongo, la ruta, así puede, la ruta de... Tenés todo para hacer turismo social, turismo recreativo, tenés todo. Está Piñera, tiene techo y paredes, ponele, que hay que llenar ahí. Pero Merino está todo. Tres Árboles está hecho con todo. Está como para ir y gastar 2 horas de una excursión a ver un lugar donde el motor todavía es con bomba, hay una giratoria, hay artículos, hay vagones ahí. Y la estación en sí tiene todo, completa, tiene todo. Todo. Los faroles, las cosas para cargar lana, todo tiene. Y no pasa nada. Así que eso es lo que yo, una de las cosas que quería resaltar es la envidia que siento, que aquí no va a pasar nada. Los faroles, las cosas para cargar lana, todo tiene. Y no pasa nada. Así que eso es lo que yo, una de las cosas que quería resaltar es la envidia que siento, que aquí no va a pasar nada, en Paysandú no va a pasar eso. Seguro, viste que yo entendí, creo que entendí bien. El hombre está mirando, es un analista, uno de los asesores del Empalme que sabe más de los trenes. Él dice que hay otros que saben más que él, pero nosotros lo escuchamos a él. Y viendo las movidas en el sur, dice que acá no va a pasar nada. Y yo tengo la tendencia a creer que él está acertado de vuelta. ¿Sabe por qué? Porque ahora Guevara Lynch, hoy temprano, me mandó una iniciativa que hay para rescatar fierros en Guichón, yo qué sé, capaz que es legal, ¿viste? Es posible, es otro proyecto. Pero tienen todo servido, ¿viste? Con el proyecto de rescatar el patrimonio de nada menos que del ferrocarril en Uruguay, que es la mitad de su historia, ¿no? Y yo no soy muy amigo de los ingleses, pero lo que pasó, pasó, ¿no? Y me lo han explicado bien, Midland y otros. Tienen todo servido y no lo hacen. ¿Vos crees que van a hacer algo respecto de las esculturas en Macondo? Yo qué sé. Capaz que lo hacen, ¿eh? Ojilla. Berimbó. ¿Viste lo que dijo Midland de las gestiones que hizo? Porque ponele que yo no hice ninguna gestión, pero él fue a hablar con los jerarcas. Y lo miraban, olfateaban como capincho, dijo él. Le sentían un tufillo a proletario. Interesante, ¿no? Y bueno, vio lo que es el privado. Vio la gente con ganas. Invierte dinero, no sabe si va a funcionar, ¿no? Vio lo que dijo el hombre de Paysandú, todos los permisos que sacar, la burocracia que hay, ¿no? Qué tristeza este Uruguay, ¿no? Se están yendo las empresas que están funcionando. Y hay un puterío grande todavía con la gente de la leche, la Conaprole también, eso, ¿no? Imagínese el tren, va a reflotar todo lo que es Villa y todo. Y el papelerío que dijo el hombre, yo no sabía nada de eso, ¿no? Más o menos uno tiene una idea así, pero no, así todos los permisos que hay que sacar y pague, y pague, y pague, y pague, y pague, y saque timbre y hey, burocracia, ¿no? Hey, ni lo atienden a veces ahí. Para andar 2 horas o 4 horas, todavía los hinchan para qué. Le estoy haciendo caso al asesor del empalme Oveja desde Cabo Cañaveral. Ya viene tu informe del carnaval, no te apresures. Viste, estamos escuchando con atención porque son argumentadas las opiniones. ¿Podés estar de acuerdo o no, noche? Viste lo que dijo ahí Brum también de la burocracia en el Uruguay. Sí, yo qué sé. Ahora proponen, no sé, una. A ver, ¿qué más dijo Milan? Sí, ahora sí, yo le decía a mi hijo de 18 años ahí. Y le digo, él sabe más o menos de las cosas que yo hago, me acompañaba siempre. Y le digo, ¿sabes qué? Anda una máquina allá de 1895. Y él sacó los números enseguida, le dio, ¿no? 125 y 15 o 50 y pico de años. Y dice, no tiene ni que existir la fábrica allá en Inglaterra, ni existirá. Digo, capaz que sí habrá que googlear, digo, a ver si esa fábrica por ahí hace avión. Yo tengo que meter el bocadillo acá. Vos sabés que las fábricas existen en Europa. Le preguntaba hoy a nuestro asesor del tren, Milan, que veía online. Claro, el único pelotudo que se toma ese tiempo para esas cosas debo ser yo y 3 locos más. Pero hoy vos sabés que hay museos, hay café, hay centros recreativos, hay centros culturales en Europa. Vos decís, bueno, es Europa, tiene los recursos. Sí, también eso puede ser verdad. Pero vos sabés que no es tan difícil, ¿no? Vuelvo a la fuente principal de nosotros, que es Gudina. Porque están gobernándonos incapaces. Alguno más pillo que yo dice, nos gobierna la gente con menos capacidad intelectual. Que puede ser verdad, No sé, puede ser verdad. Yo no quiero ser tan incisivo, pero ponele que sea así. Nos gobierna gente, cada vez nos gobierna gente con menos talento, dice la frase de YouTube. Yo, amigo Brum y amigo Milan, que esto es humor, ¿no? Pero no está lejos de la realidad. Entonces, si en Europa hay museos, café, archivos de una cosa que está disponible, que están las estructuras, está la logística, si me equivoco, corríjanme, pero las estaciones de tren están. Lo que pasa es que están haciéndose mierda, ¿no? Las están desvalijando. Dijo Midland ahora en los últimos mensajes que lo único que podemos esperar de la estación de Guichón es que la prendan fuego. Es muy, muy fuerte la opinión. Pero tiene asidero, loco. Que se desayunen los que están en el gobierno, departamental y nacional. Y esto no es apología de nada, es un dato de la realidad. La fotografiamos con detalle muchas veces y lo han hecho lo mismo otros. Lo han hecho otros. Dice que ahora hay una iniciativa, para contrastar lo que estoy diciendo, de recuperar algunas cosas. Midland advirtió sobre esto. Si es para invertir en cosas que rescaten el patrimonio de AFE, sería para celebrar, ¿no? Porque él quiere ser optimista y nosotros también. Dice que hay una iniciativa del ente estatal, estoy hablando de AFE, para no ser ambiguo, para rescatar algunas cosas del patrimonio, porque es tan fuerte la evidencia que los locos algo van a tener que hacer, ¿viste? Aunque sea chingado. Y dice que hay una iniciativa y que capaz él tiene esperanza, es optimista de que rescaten algo. Si invierten eso que van a vender o rematar a favor de la comunidad. ¿Estamos diciendo bolazo nosotros? Es demasiado tramo serio, ¿no? Tenemos que meter algún bolazo. Refiero a las carrozas, no a las viejas, ¿no? Capoeira que bom. Não cai se um dia ele cai, cai bem. Pirimbom, pirimbom, pirimbom, pirimbom, pirimbom, pirimbom, pirimbom, pirimbom, pirimbom, pirimbom. Capoeira me mandou. Sim, aí na Argentina é também um ferro clube de la escalada ou algo assim. Tampouco não me pergunte de onde sacan a plata. Pero tienen unas locomotoras antiguas, rectificadas, tienen unas Alton, como la que tenemos nosotros, pero diferentes modelos. Son como las General Electric que también tuvimos nosotros, tiene doble cabina, esa la hicieron a nuevo, todo motor, todo original. Hacen andar un Gans. Con motor también y todo eso lo tienen. Y ahora la vaporera esa. Pero hace años que están rectificándola, no, años. Para imaginarse que las calderas son todas remachadas. Y para unir una placa de un lado con la otra, es todo remache y lleva unos tubos. Que hay que hacerlo porque y remacharlo así preciso, todo preciso. Años sé que están. Y en la caldera, ¿no? Después de, en la parte motriz, bueno, ahí te lo que sé. Tiene que ser perfecto. La entrada de la biela, la entrada de la válvula, todo tiene que ser perfecto. Y capaz que hay gente que todavía sabe de eso. Pero va desapareciendo. Pero viene bien entonces, viene bien. Si no, hay muchos lugares en Argentina que... Este fin de semana, una joya del pasado volvió a las vías del Roca. La histórica locomotora Vulcan Foundry, conocida como la 39 Grande, volvió a funcionar después de casi 100 años. Fabricada en 1927, y restaurada por el Ferroclub Argentino, recorrió distintas localidades del sur y emocionó a todos. Es una de las pocas locomotoras a vapor que quedan en Argentina. Funciona a carbón y agua y alcanza una velocidad de hasta 80 km por hora, aunque hoy se la utiliza solo para recorridos especiales y exhibiciones. Estamos haciendo caso, oveja, música de carnaval, información valiosa. ¿Te parece que hay mucha guarangada? O canto dessa cidade é meu. Porque tua lua fé. Eu vou andando a pé pela cidade. Palme FM, buena música desde Los Palmares.